algo, nena, que no lo puedo evitar. Y es que tu mirada a mí me pone mal. Oh, niña, tú eres mi obsesión. Eres la razón por la que tiro a matar. Que tiro a matar.